¿Cómo te atreviste a...? Ahora saben lo que soy. Y estarás muy feliz, Johnny. No es lógico que solo lo sepas tú. Ya todos saben que al poderoso Johnny Farrell le engañaron. Y que su esposa es una... Podrá pensar en nada claramente. Estamos comenzando nuestra 22ª edición de Notas en 35 milímetros. Como pasa el tiempo, comentario tonto, pero seis meses vienen siendo, sí, porque tenemos ahí dos menos, pero ya sería la 24ª semana. Me impresiona lo rápido que pasa el tiempo. Mientras más vieja es uno, más rápido pasa el tiempo. Oh, sí, claro, el fin de los tiempos, además. Ah, no. La Biblia dice eso, de que en el Apocalipsis el tiempo va a ser más rápido. Oye, ¿tenemos algunas? Partamos con... ¿Noticias? No tenemos noticias muchas, fíjate. O sea, salvo noticias, podría ser... Extra cine, escaleta. Sí, pero no hablemos de eso. No hablemos de eso, ya está todo saturado. Pero en términos de cine, fíjate, sí hay noticias, porque hay algunos próximos estrenos. Ah, yo vi un estreno. Distales y proximales, digamos. Hay algunos que son... Por ejemplo, ya está liberado en YouTube el tráiler de la película de Condorito. Condorito la película, una animación en 3D. Prefiero no saber que existe siquiera, negarlo absolutamente. Que muestra un gag de Condorito con una barata o cucaracha, ya que la cosa se internacionaliza, digamos, cucaracha. En realidad una barata y una bebida. Ahora, ¿un refresco? Él tomaba refresco. Con un refresco, claro. Refresco de Tome Pin y Agapún. Precisamente, no. Que es el típico chiste de Condorito. Y va a ser una historia en donde Coné y Condorito tienen que ir a rescatar a la tremebunda, a la suegra de Condorito, que fue raptada por uno alien. Por uno extraterrestre. No quiero saber. Y en ese lapso, Pepe Cortezona trata de empieza a cortejar a la Yayita. La película está siendo dirigida, por aquí tenía los nombres, yo y ya se me perdieron. Obviamente por lo animado. Alex O'Reilly y Eduardo Schultz. Y se estrenaría en octubre del próximo año. Ojalá que se quemen los... Yo no sé, queman los celuloides, pero... No, porque es digital, pero bueno, habrá que ver cómo es esa película, cuando ahorita es un ícono de nuestra cultura... Aunque se ha ido internacionalizando, etcétera. La vez que lo... Mira, para empezar, a mí no me gusta Condorito. Pero sí me gusta el símbolo Condorito. Punto uno. Punto dos, ves que lo he visto animado, es como las pelotas, así por decirlo. Porque sí. Tiene unas voces tan extrañas. Condorito es mudo, pues. O sea, bueno, habla, pero uno se imagina voces distintas. Ahora, sí hay estrenos que son más próximos y que los voy a nombrar, porque seguramente van a llegar acá, no van a llegar, o van a llegar en una sala... como ahora Rara, que está solamente en el Plaza del Trébol. Yo la fui a ver. Después tú vas a comentar Rara. Pero la semana que viene, el 3 de noviembre, se estrena... Esta semana. ¿Sí? Esta semana. No, de películas chilenas. Por lo menos, seguramente en Santiago, un documental que se llama El viento sabe que vuelvo a casa. Qué lindo el nombre. Y que es un documental acerca de Ignacio Agüero. Es como un poema de Carlos Pessoa Vélez. El director se llama José Luis Torres Leiva. El Ignacio Agüero es bacán, me gusta. Es un director de documentales, básicamente, y actor. Hizo 100 niños esperando el tren, por ejemplo. Él hizo, claro. Trabajó con la Alicia, ¿cómo se llama la...? Esa señora, una señora que hace clases de cine. Ya se me olvidó el nombre, pero lo voy a encontrar después. Y también él dirigió esta Aquí se construye, entre otras películas, donde muestra cómo su barrio Ñuñoa va siendo destruido con edificios, y la casa donde él creció... No, y donde vive su madre es lo único que le está resistiendo el embate de la inmobiliaria. La nuestra murió con ese edificio. Y también se estrenan el 10 de diciembre, perdón, de noviembre, el 10 de noviembre, o sea, dentro de una semana más. Nunca va a estar solo de Alexandre Banter, esta película está basada en el caso Zamudio, en el crimen de este joven Zamudio. Y Gritos del Bosque, Jorge Holguín, que está terminada hace como 2 años. Y que es una película de terror ambientada en Chiloé, con animación 3D también. Holguín ha hecho otras cosas de miedo. Holguín, esa es su línea. Yo creo que el único director de Chile, de chileno, que ha hecho películas de terror, así como un cine de género. Tú una vez me mostraste una película que yo pensé que era La Paga, que era documental. ¿No era de Holguín? No recuerdo cuál puede haber sido. Es una que encontraban un cura que encontraba unas cosas. No, esa la hicieron 31 minutos. ¿Sí? Los dibujos de Bruno Kulchevsky. Sí. Claro, no, ese es un documental, lo que llaman los gringos un mockumentary. Sí, muy buena. Que es muy buena, hay gente que cree que es cierto esa, igual, esa historia. Yo pensé que era cierto. Y la hizo a Plaplac Producciones, son Álvaro Díaz con el... ¿Cómo se llama el otro? El Peirano. Peirano. Bueno, cine chileno va a estar, está ya en los cines, se va a estrenar más películas pronto, tenemos Rara en este momento, y además la página de internet... Eso es muy, muy, muy bueno. Cine Chile, la enciclopedia cine chileno que está en internet... Y que agloba también, agloba se puede decir, engloba o incluye otras páginas más, o sea, tiene el link directo a otras páginas. Sí, sí, y tiene una biblioteca de 1000 películas que se pueden ver gratis. Entre ellas hay varias que están en lo que hicieron ellos, en realidad que no lo dijimos, que fue proponerle un panel de críticos, de actores y gente de la industria del cine, ya tenemos industria en Chile del cine, un lote bien grande de personas, fíjate, que eligieran las 50 mejores películas chilenas de todos los tiempos. Yo dije 50, tú dijiste que eran 100. Sí, no, son 50. Ah, ¿viste? Pero aparecieron mucho más mencionadas, pero ellos se quedaron con 50 y a partir de votación y lugares relativos en algunos casos lograron hacerlo. ¿Cuáles son las primeras? Como toda lista, solamente una referencia. Yo discrepo de algunos lugares, sí, coincido con la mayoría que eligieron, pero los lugares... subiría a varios y bajaría a otro montón. Sí, pero bueno, aquí fue una cosa de votación y... Voy a mencionar las primeras, las 10 primeras, para pa ver más o menos cuál es el sesgo que hay. En primer lugar está Chacal de Nahuel Toro de Miguel Littín. Obviamente. Una película del año 69. Está también, en segundo lugar, Tres Tristes Tigres de Raúl Ruiz, que es del año 68. Yo la vi cuando chica, no me acuerdo. Y nada. Que hace poco se exhibió restaurada en Santiago, en el Festival de Cine, ¿cómo se llama? El Filsa. Bueno, Festival de Cine Reciente que hubo en Santiago, ya se olvidó cómo se llama. En tercer lugar está Valparaíso, mi amor, de Aldo Francia, precioso. También del año 69. En cuarto lugar, La Batalla de Chile, las tres partes de La Batalla de Chile de Patricio Guzmán, que es del año 75 a 79. ¿Sí? La vimos tanto tiempo atrás. Un documental monumental. Sí, pues la veíamos tres fines de semana. En quinto lugar está Largo Viaje de Patricio Caulén del año 67. Es la del Angelito, muy bonita. Y en el sexto lugar recién aparece una película reciente, que es Machuca, de Andrés Wood del año 2004. Está antes que El Club. En séptimo lugar está La Frontera, de Ricardo Larraín, del año 91. No da para... Y que viene siendo la primera película, diríamos así como masiva, de la transición política. Y que tiene un contexto político, pero va un poquito más allá. O sea, ya como que fue pasando la urgencia de mostrar lo que estaba ocurriendo. De denuncia, ya no es de denuncia. Y es más bien reflexiva. En octavo lugar está El Club, de Pablo Larraín. La subiría a harto lugarcitos. Noveno lugar, una que yo no he visto, que es Caliche Sangriento, de Elvio Soto, del año 69. Dicen que es muy buena, cuando los chicos nos contaban esa película. Que un largometraje de ficción ambientado en la Guerra del Pacífico, o Guerra del Salitre, diríamos más correctamente. La Guerra del Salitre, sí. Y en décimo lugar está El Zapato Chino, de Cristian Sánchez, que es del año 79. Cristian Sánchez ha sido un cineasta prolífico, en cierto modo. Aparece en ochentero, lugares más bajos, sí, ochentero, digamos, y tuvo mucha importancia en esa época. Ahora, yo vi una película de él que está en la lista, que no encuentro que sea muy buena, que se llamaba Los Deseos Concebidos, pero eso es otra historia. Y de ahí para abajo viene Julio Comienza en Julio. Buena película. 100 niños esperando un tren. Preciosa. Palomita Blanca. Muy buena, me gusta. Gloria, que también es reciente, del Sebastián Lelio. Aquí se construye Ignacio Agüero, del año 2000. El Peje Sapo, de José Luis Sepúlveda, del 2007. José Luis Sepúlveda es de esta agrupación que hicieron también este documental que vimos, que se llamaba Crónica de un Comité. Yo no lo vi, lo tengo en la... Hacen un cine como bien... al borde y contracultural y lo que podría llamar alguna gente alternativo, digamos. Pero es un cine hecho con mucho pulso, ¿sí? Subvirtiendo lo que son los géneros, mezclando ficción con realidad. Es un subjetivo trabajo tremendamente interesante el que hace super. José Luis Sepúlveda. Lo hace con una chica que no recuerdo su nombre ahora. La otra iban a venir para acá y después nos llegaron en la entrevista. Ah, sí, me acuerdo. Nos teníamos invitado. No habla el tirano. El tirano Nuestro control en Sobiquio nos está anunciando que nos queda un minuto. Pero bueno, está después Tony Manero, La Nana, Taxi para Tres, y así, son 50 películas. Pero pueden ver, revisar el sitio. Pueden revisar en la página cinechile.cl. Y ahí pueden ver la lista completa. Como les decíamos, hay mucha película que puede verse ahí. Uno puede discrepar los criterios. A mí, de repente me pasa que, no sé, Chacandanagua el Toro es una tremenda película, pero que haya tantas películas de los años 60, cuando se inicia el cine, por una parte es importante, y por otro lado, me da algo así como de... ¿no será que la influencia de los maestros que tuvieron los críticos, los directores, pesa tanto? ¿Qué tan fuerte es el canon que tenemos en el cine chileno? Yo iba a decir que no vieran la lista, que vieran las películas nomás que están en el sitio. Y aunque está en un lugar mucho más abajo, yo elegí un tema, Palmita Blanca, Raúl Ruiz. Precioso tema. Que la música ahí es de los Jaivas, entonces los vamos a dejar mientras hacemos la pausa. ¿Cuál elegiste? Para volver después con la película rara que tuviste. Sí, pero ¿cuál tema elegiste? Para mí el que... ¿Dónde estabas tú? Me muestra mejor sí lo que es la película que es ¿Dónde estabas tú? Precioso. Palmita Blanca a mí me gustó mucho por lo demás. Sí. Es una película que en realidad Raúl Ruiz prácticamente renunció a ella. Fue armada después. Pero es el Chile de ese tiempo. Pero muestra muy bien el Chile de los años 70, el Chile de la Unidad Popular. Sí. Así que aquí los dejamos con ¿Dónde estabas tú? De los Jaivas, de Palmita Blanca. ¿Dónde estabas tú? Lavar la ropa, limpiar el baño, pagar la luz, sacar la basura, hacer las camas, ordenar las cosas, conversar un poco, salir a comprar, limpiar el futuro, prender el horno, salir al mercado, vender las botellas, remojar porotos, lustrar la razón. ¿Dónde estabas tú? ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde estabas tú? Dime dónde estabas tú. ¿Dónde estabas tú? ¡Ayer! Calcetines, tapar pajaritos, comprar la lana, juntar las tazas, vender ropa vieja, limpiar la cocina, pasar el trapero, hablar de tu vida, tender la ropa, comprar el gas, coser las lentejas, vender el cielo, hacer las cortinas, reparar tus días. ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde estabas tú? Verdura, medir la distancia, juntar corazones, prender la conciencia, barrer la mentira, lavar la historia, sacar las nubes, coser los sermones, comprar los colores, surcir la cultura, ordenar los sueños, recoger ideas, colar el pasado, alinear el amor. ¿Dónde estabas tú? ¡Sancho! ¡Sancho! Rara, ¿ya dejaste de whatsappear? Sí, pum, no estoy whatsappeando, estaba leyendo los whatsapp. Ah, oye, ¿tú viste el estreno nacional de esta semana? Junto a una multitud de dos personas más en la sala. Fue la función de temprano, la 1:10. ¿Es la primera función de la película, entonces fuiste al estreno? Estreno. ¿Y barata la función? Me costó 2007, ¿puede ser? Mira. ¿2007? No lo sé, yo no voy al cine... acuerdo. Pero fue en el Plaza Trébol, era muy barata la entrada y una promoción también de cine 3D. 3 lucas. Sí, se está por estos días. Sí, recordemos que estamos grabando día viernes. Ah, no, ya no está. Estuvo ya, el mes pasado. Pero estaban, la última que se hicieron fueron Escuadrón Suicida y ¿Cómo entrenar a tu dragón 2? Bueno, la película rara es una muy buena película. claro que uno como que tiene cierta, como que uno que se apropia de la película, yo le haría cambios, un par de cambios en el ritmo y en el montaje, pero lo demás todo está súper bien. Pero hablemos de la película primero, y después, o sea, mira, yo sé que la hizo la Pepa San Martín, o María José San Martín. Sí, con Alicia Skerson, ella es la guionista, son co-guionistas, es la ópera prima de la Pepa San Martín, que es una chica de 40 años, que fue actriz, trabajó mucho en teatro, y luego se enamoró del cine y pasó a ser asistente de dirección, y previa a esta película tiene solamente un corto, que es La Ducha. Y lo otro, digamos, las películas de Alicia Skerson, Alicia Skerson, ¿cierto? Ella era la productora, trabajaba ahí con... Alicia Skerson ahora es guionista. Sí, sí, ella antes fue actriz. Pero dirigió una película. Play. Y alguna otra más, no me acuerdo en este momento. Sí, mira, leí toda la historia antes de ella, pero pero bueno, el tema es que la película, todo el mundo cree que es sobre el homosexualismo, lesbianismo más bien, pero no, es sobre una familia, una niña que va a cumplir 13 años y que es de padres separados, por lo tanto, la disputa por la tuición y el cariño de su hermana entre el padre y la madre. El pero es que la madre tiene una pareja nueva que es otra mujer. Entonces, eso es como el pretexto para que el padre muestre, saque sus garritas e intente quitárselas por la vía legal. Uno no ve esa parte mucho, pero ve cómo lo que le pasa a la niñita, sus cambios de niñita o adolescente, el sentirse culpable, el de no entender mucho lo que está pasando, pero saber que lo que para ella es normal, para otra gente puede no serlo, empieza a entender que hay cosas que tiene que ocultar, y también quiere probar ser un poquito más libre. Una película de coming of age, como dicen los gringos, así de crecimiento de la niña, de desarrollo, de afrontar la adolescencia, ya una puber de 13 años. Un poco, pero más bien es como, no muestran tanto el crecimiento de la niña, sino el proceso en que está iniciando su crecimiento. Es muy bonito como muestran a la niña, por eso es que yo creo que ganó ese premio la muestra que de Berlín, porque le tocó competir en la cosa de creación de audiencia. Ese fue el sector donde compitió la... Y con público juvenil y claro, adolescente, niños. Porque digo que creación de audiencia, y de hecho ganó. Es bien respetuosa de los niños y de los jóvenes, y también del tema de índole, no índole, como cuando uno, inclinación de opción sexual. Claro, la Pepa San Martín también es gay, y ella no, yo no diría que la película se ve como una película gay para nada, aunque la han tomado como parte de la guerrilla gay para defender cosas que todavía hay que defender, aunque yo no habría por qué. Incluso ella dice que ella va para el público no convencido. De hecho, la película está calificada para mayores de 7 años. Sí, es una película bonita. Hay dos niñas, la más chiquita es encantadora. Y yo la recomiendo para todas las familias. Es una película familiar, para ir a verla en familia y discutir cosas en la casa. Y estés de acuerdo o no, a lo mejor es un buen ejercicio familiar. Sí, bueno, actúan Mariana Loyola, Agustina Muñoz, Julia Lubert y Emilia Ossandón, junto con Daniel Muñoz, que hace el rol del marido, quería comentarlo. El ex marido. Los actores son muy buenos. La María Loyola destaca muchísimo. Y el Daniel Muñoz, que es camalónico el hombre. Su papel es medio del malo de la película. Y en cierto momento se ve la transformación, como que saca las garritas, digamos. Y la película en ese sentido cae en maniqueísmo o no. Tiene más matices el villano. Tiene matices porque, bueno, obviamente un papá que cree que su hija esté bien. Y lo otro que quería comentar, la protagonista adulta, la pareja de la jueza, porque está basada en el caso de la Karen Atala, es una chica argentina, porque la película es producción chileno-argentina, el sonido está hecho en Argentina, mucha del trabajo técnico se hizo en Buenos Aires, entonces por eso coproducción y las chicas argentinas, la actriz es bastante, Agustina Muñoz, bueno, el acento como que molesta un poco porque los otros son puros acentos chilenos, claro. Pero es una, su papel es como bien liviano en el sentido de que no se nota impostado ni nada, ¿no? buenos actores. Recordemos que tú dijiste está basada en el caso de la jueza Karen Natala, que sí. tuvo un largo proceso legal. Aquí no se muestra el proceso, se enuncia el proceso, se dice la niña comenta con su amiga, la amiga le dice, pero el otro año tú puedes elegir, porque tienes 14 años y puedes elegir porque le pasó a una prima. Entonces el enfoque está netamente desde el punto de vista de la niña, claro, se ve cómo sufre la madre y padre también por tener la niña, y se ve la familia que realmente las cuatro estaban felices juntas, ¿no? El drama que tenía la niñita era un drama que tiene cualquier niña a esa edad con cualquiera de los padres, ¿no? No es nada que uno pueda decir, no, es que vive con las mamás que son lesbianas, ¿no? Pero sí muestra la reacción de la gente, también muestra la actitud del colegio, de alguna amistad, muestra el Chile clase media alta, Viña, también. Quizás tiene que ver un poco, fíjate que la película que vi yo, que hay una cosa que el cine, y qué bueno que lo toque, ¿no? ¿Qué ocurre con las familias, podríamos decir, alternativas, o que toman ciertas opciones? Sí. Y la inserción de los niños o adolescentes en un mundo que es distinto al que está ocurriendo en dentro de la familia. Lo que pasa es que cada familia es como las personas, o sea, cada familia es un mundo realmente. Pero a mí lo que me molesta es que se establezca un solo modelo de familia, porque choca con todo que tenemos familias distintas. Y de hecho la variedad de relaciones humanas es tan rica que te da como pa todo. Y lamentablemente el ponerse la ropa de una familia modelo es la que te causa problemas. Oye, y pasando a los aspectos técnicos de la película, en términos de fotografía, tú decías que el montaje era... Lo encontré con falto ritmo lento, hay unas tomas muy largas y podría haber sido un poquito más dinámico, lo que quizás ayudaría a que la vean más niños más chicos, costaría menos... O sea, yo no me concentré nunca, cosa que... Estuve bien metida en la película, pero quizás para público menor habría sido mejor un montaje más rápido. ¿Mucho diálogo? No, el diálogo es justo, pero hay miradas, escenas de como de pensamiento. Claro, también tiene que ver quizás con que uno está acostumbrado a un cine, el cine norteamericano que vemos más habitualmente y que vemos también en televisión, en las series, etc. Es que este cine no es un cine reflexivo. Tiene un montaje más rápido siempre. Sí, yo pienso que le habría hecho mejor un montaje quizás un poco más rápido. La música es la adecuada, la fotografía yo lo encontré bien, correcta. La música es de Ignacio Pérez Marín y sí. La fotografía de Enrique Stint. Estuve googleando al Ignacio Pérez Marín. Al fotógrafo no se me ocurrió mirarlo, pero la música es bien buena. El tipo ha hecho música para un montón de películas, tiene un sitio web donde muestra su portafolio. Y me llama la atención tres canciones, una que pillamos ahora recién en el segundo tráiler de la película. Son muy buenos los tráilers, véanlos, están en internet. También tiene su página en Facebook. En YouTube. No, también está en Facebook. Rara tiene un sitio Facebook. Y la otra canción que me gustó es una que de Tiquitiplit. Tiquitiplit. Ah, bueno, eso, que es una canción de la Charito Cofré. Me parece que el verso es de... Ay, María, de Luz Vial, no me acuerdo el nombre, de una poeta chilena de los 70-80, que es La Señorita Muy Aseñorada. La versión es preciosa. Y la chiquita la escucha mucho tiempo, la más chica. La escucha muchas veces, tocan hartas veces, pero también habla de la soledad, de la pérdida, la canción. La otra canción fue la que vimos en el trailer que te dije yo, que era del grupo Santa María. Santa María, que yo no los conozco para nada. Pero la canción es bonita, ¿Quiebre se llama? Ya ni me acuerdo. Algo así. Y elegimos para poner en el programa, elegimos Macorina, que es una canción, es un poema muy antiguo de un cubano que lo cantó y lo popularizó la Chavela Vargas. Que ella es costarricense, puertorriqueña y que vivió mexicana. En México. No. Y ella se hizo famosa en México. Sí, sí. Sí, pero y murió hace poco, como sí. 100 años casi. Bueno, y es un símbolo también del movimiento gay. Entonces, yo conocí a Macorina por los hermanos Quintana en las convenciones de circo en Santiago. Ellos iban a actuar y era una canción, ellos la cantaban muy divertido. Pero es un homenaje a una mujer muy bella que había en La Habana. Y una canción picaresca. Sí, pues ella era prostituta, pero prostituta selectiva. Y la canción es bonita, describe a una mujer y el deseo que hace sentir en el que la ve o la que la ve. y la tocan en una fiesta que hacen dos parejas de lesbianas en la casa de las chiquillas. En la película rara. Claro, por eso, y a mí me gusta mucho esa canción. De... Así que, bueno, ya estamos en el... Recomiendo, de este recomiendo firmemente que la vean, una porque hay que apoyar al cine chileno y porque es una buena película. Realmente es buena película y ojalá que la vean con, quizás no los cabros chicos, pero los púberes de la casa, es buena. Pero una película para verla en familia, no es una película a que, ver, digamos, no es para discusión polémica, sino que también tiene que ver con el crecimiento de la niña, cómo afronta. Es más que nada eso, y es para hablar de la adolescencia. Bueno, hay un momento que la niña escucha unos quejidos de parte de las madres, que podría alguna familia darle algún problema, pero nada peor de lo que tú vi las teleseries o la... O las películas. Es un tema, incluso yo vería que es como para, o sea, diría que es para verlas, para discutir en un curso, entre apoderados y alumnos, o sea, es un tema bonito porque es como la niña se va adaptando al mundo, como dices tú, y a las familias, porque las familias también están en cambio. Claro, bueno, vámonos entonces con La Macorina de Chavela Vargas. En vivo la tenés tú ahí. Este es el disco, sí, del en vivo en el Carnegie Hall. Así que ahí va La Macorina. Entre palmeras, los cuerpos como banderas, noche, guateque y danzón, la orquesta tocaba un son de selva ardiente y caprina. La luna, un gran frenesí. Ponme la mano aquí, Macorina. Ponme la mano aquí. Ponme la mano aquí, Macorina. Ponme la mano aquí. Como guitarra en tensión, tú ibas temblando, temblando. Yo iba pulsando, pulsando. Un bordón y otro bordón. Pum, ponme la mano aquí, Macorina. Ponme la mano aquí. Después, el amanecer que de mis brazos te lleva y yo, sin saber qué hacer, de aquel olor a mujer, a mango y a caña nueva, con que me llenaste al son caliente de aquel danzón. Ponme la mano aquí, Macorina. Ponme la mano aquí. Ponme la mano aquí, Macorina. Ponme la mano aquí. Gracias, mis amores. Lástima que yo no pueda hablar este idioma, pero me entienden, ¿verdad que sí? ¿Y qué te pareció? ¿La canción la había escuchado? Sí, no la había escuchado antes, digamos. Entretenida la canción. No. Ahora, yo no soy un gran fan de... ¿Chabela Vargas? Me gusta la música mexicana. A mí me encanta. Pues sabéis que me gusta la música Tex-Mex también. Sí, tiene discos con Lila Downs. Lila Downs, sí. No, ella tiene discos. También el Flaco Jiménez. De lo tradicional mexicano, José Alfredo Jiménez me gusta, fíjate. También tiene canciones de ese tiempo, bueno. Y el Flaco Jiménez, que es un acordeonista de Tex-Mex. No, sí sé, pero tenía canciones con los clásicos mexicanos y otras. Ahora, este tema es cubano, es de La Habana, Macorina. ¿Y tú de qué vas a hablar? Fíjate que yo te decía antes que teníamos así como el programa hoy estaba una parte con cine chileno y otra con familias alternativas. Yo vi una película que estaba anunciada hace una semana atrás, para estrenarse, me parece que la semana pasada o esta semana. ¿Cuál sería? Que es Capitán Fantástico. Ay, que me contaste, estoy loca por ver esta película. Captain Fantastic es también el nombre de un disco de Elton John, ¿te acordás tú? Sí. Y The Dirty Old Brown Cowboy, algo así se llama. Ah, disculpa, después me dais un segundito para hablar de algo. Sí, sí. Bueno, esta película está dirigida por Matt Ross. Capitán Fantástico, una comedia dramática, podríamos decir, o drama con comedia. La dirige Matt Ross, que es actor. Es la primera película que dirige y él actuó en varias películas desde comienzos de los años 2000. Aparece por ahí en American Psycho y no me acuerdo cuáles otras, porque es un actor secundario y casi terciario. Ya, pero que no es el director. Pero hace esta película, fíjate que ha tenido una recepción de la crítica bastante buena, porque se presentó en el Festival de Cannes. Yo le digo buenas críticas, buenos comentarios. Actualmente el Matt Ross está actuando en American Horror History Hotel, en Silicon Valley, en varias series, en CSI, en Big Love, tiene un rol destacado. Me han recomendado mucho American Horror Picture. Yo vi la primera temporada, no me gustó mucho, fíjate, pero bueno, es cosa de gustos. Me has recomendado Púberes en todo caso. Ya, sí, sí, es como para público... Que me escuche mi Púber favorito. Así que le guste la cosa más de choque, ¿no? Esta película es protagonizada por Viggo Mortensen. Ay, lo amo. Y podría ser el antagonista Frank Langella. ¿Sí? Sí, que bueno, ya está viejo Frank Langella. Es la historia de una familia con madre ausente. Y es una familia alternativa en términos de que ellos deciden, los padres de seis hijos. ¿Seis? Seis hijos, unos mellizas de 6 a 7 años, hasta unas chicas ya de 17 por ahí que podrían estar en el colegio. Podrían, porque ellos viven en el medio de un bosque y han optado por la educación homeschooling, cargada ideológicamente desde el punto de vista, podemos decir, de la izquierda norteamericana. Anti-establishment, son unos hippies, pero además son survivalistas, de esta gente que se capacita, se prepara para la sobrevivencia en casos de... En este caso para vivir en el bosque, vivir en la naturaleza, pero también podría ser también para defenderse un ataque a alien, zombie, etc. ¿No? Pero comentamos que son buenos para vivir en el bosque, pero para vivir en la ciudad... Ahora, claro, por una parte está esa cosa, los chicos saben escalar escalada libre, saben cazar con arco y flecha, saben descuerar un ciervo... cazan lo que comen lo que cazan, si es que comen carne. El padre les toma lección rigurosamente, tienen horas de estudio y estudian desde ideología hasta física cuántica. Los niños de 6 años ya conocen la Carta de Derechos Fundamentales norteamericana, etc. Hay una escena en donde se enfrentan o conocen a otros niños que son un poco mayores que ellos y los otros chicos son de normales, entre comillas, educados en escuela, no tienen idea de nada, a diferencia de estos otros. Pero ¿cuál es el, lo que pasa? El plot de la película es que la madre está ausente porque está internada en un psiquiátrico porque sufre de trastorno bipolar y se suicida. La formación que ellos tienen los hace aceptar el suicidio como una posibilidad. Acto de libertad. Dentro de, claro, de la libertad humana. Pero se enteran de que el padre de la madre, el abuelo... Frank Langella. Y la madre, que es la Ann Dowd. Ann Dowd es una mujer que también actúa en esta serie que se llama The Leftovers. y actuó, no, no me acuerdo en qué otra serie más la vi. Pero bueno, el asunto es que los padres de la madre, los abuelos, deciden con ella enterrarla según el rito cristiano, según los ritos protestantes también, ¿no? Con un funeral y enterrarla en un cementerio. Un memorial. Y el testamento de ella pedía que fuera cremada, porque ella era budista, y muy contraculturalmente, que sus cenizas sean depositadas en un inodoro de un lugar público muy concurrido. Entonces el asunto es que deciden ir a rescatar el cuerpo de la madre y enfrentarse a la familia de los suegros, digamos, a la familia de los abuelos. Deciden, es un tema interesante. Y él es un tipo que no tranza con el establishment, con su ética. Es como el personaje de La Promesa del Este, que el tipo también tiene una ética tan fuerte. Siendo Viggo Mortensen, sí, el mismo igual actor. De La Historia Violenta, también tiene como una... También, Aragorn tampoco transó. Esta película tiene una conexión quizá más directa con La Costa Mosquito, de Peter Weyer. Y también en algunos aspectos con Little Miss Sunshine. ¿Sí? Sí. Es una road movie, en gran parte una road movie. Ellos van a buscar a la madre en una micro, no es un auto en el que viajan, es una micro que está llena de símbolos anticapitalismo. Ellos celebran el día Noam Chomsky, no celebran el día de la Navidad. Oye, ¿es para verlo con cabros chicos, no? O puberes, puede verse con adolescentes. No es para adultos precisamente, porque tiene cosas muy bonitas de niño. Yeah. Fíjate que el guión también lo escribió Matt Ross, y es un guión bastante bien desarrollado, no cae en maniqueísmos, podría decir uno, porque también te pone en tensión, o sea, qué tan saludable, psicológica, social, mente, es educar a los niños en forma tan alternativa. Es que tan extrema. ¿Serán capaces de sobrevivir? Te comentábamos antes en la micro, cuando íbamos para acá, ¿serán capaces de sobrevivir en la jungla urbana, por así decirlo? Es que es tan complicado, porque también sobrevivir en la jungla urbana también tiene un grado de alienación potente, y la gente que está en la jungla urbana no está sana tampoco. Bueno, hay algunas escenas que muestran esta desadaptación cuando, por ejemplo, el hijo mayor, un adolescente como de 17 años, por primera vez conoce a una chica y se siente atraído y tiene ahí como unos escarceos románticos y sexuales. La vida no sabe qué implica todo eso, qué significa, y poco menos que le pide matrimonio, por ejemplo, ¿no? Pero está eso por una parte, y por otra parte está la historia también de una familia que, a pesar de todo, se mantiene unida, tienen sus ritos, tienen una forma de vida que dentro de sí misma funciona, pero no es funcional al sistema social imperante, como le pasa a muchas familias también. A veces funcionan dentro y fuera del sistema, pero no es tan fácil. Lo otro que tiene, fíjate, es que en un momento uno puede pensar que la familia de los abuelos pueden ser los antagonistas, y lo estáis viendo en un momento así como rivales, como los villanos, y después tiene la virtud de la película, es que te logras empatizar también con la posición de ellos. Como en la vida misma. Sí. Que también es de mucho amor por los niños y por el bienestar de los niños. Lo que pasa es que son puntos de vista tan distintos que... Pero hay una cosa de respeto entre ellos que no cuadra de pronto, porque claro, para ellos la única verdad es la que ellos sostienen, así como pasa también con la verdad de Ben, que es el Viggo Mortensen. Es que también son verdades bastante incompatibles. Y los chicos están estirados entre medio. Entonces también, no es tanto que se muestre el punto de vista de los niños, como pasa con Rara. ¿Ya? Pero la temática es más los o menos niños. Similar, porque tiene que ver con eso, de lo que pasa con ellos. Nos avisa el minuto. Es una película, fíjate. Yo pedí un segundito, así que... ¿Y te lo puedo dejar para después? Sí, sí. Es una película que yo espero que la den en la fecha que está, que es el 27 de enero, para que la gente que le interese, si no escuchó... Yo vi un cartel en el cine. La vayan a ver. La película es buena, una buena película. Pero cuando venga no la vuelve a recordar. Digamos. Sí. No, pero debe ser importante. Pero la vamos a anunciar después en enero, si es que tenemos temporada de verano. Y si no, que lo recuerden, porque está... Ya se va a anunciar, están los cines, el cartel. Sí, yo vi el cartel en el cine. Vamos a despedir el bloque. Después te doy el minuto a la vuelta. Sí, no es problema. Con una versión que hace la propia familia del tema Guns N' Roses, Sweet Child O' Mine. Ay, qué bonito. ¿La cantan ellos? Versión súper linda. ¿La cantan ellos? La cantan ellos con Viggo Mortensen. Entonces toca la guitarra y sí. Canta. Y toma mate. Trae otras canciones que sí, aparece tomando mate en la película también. La película tiene sus guiños ahí. Es chola la película, es una película familiar. Así yo creo que si la ve la flaca, nuestra hermana, y la vemos todos juntos, pasaría a estar dentro de la categoría de las películas de culto familiares que tenemos. El festival de cine nosotros. Claro, así que bueno, despidámonos del bloque con Sweet Child O' Mine por el reparto de la película, por la familia Cash, creo que la pilló la familia. No son Ingalls. No son Ingalls. She's got a smile that it seems to me reminds me of childhood memories where everything was as fresh as the bright blue sky. Pero me decía así, ¿no? Tú pediste tener no, un yo tiempo. Quería contar que cuando como llegué al cine a tiempo vi todos los trailers de esas cosas. No me acuerdo de todos, pero había uno que trabajaba, que salía la chica de Los Juegos del Hambre, Lawrence, Jennifer Lawrence, que despierta con un pasajero X en el futuro porque se iban en hibernación para despertar en una fecha determinada y despiertan antes. Una película de ciencia ficción y de amor. Ya, pero después otra que no me acuerdo, y vi una de... Trabaja Denzel Washington y con una playa de actoras. Está, por ejemplo, la Ellen Mirren, la Nidia McKayle y un montón de otra gente que no me acuerdo, que son la muerte, el amor, esto y lo otro, porque el Denzel Washington tuvo una pena grande, entonces empecé a escribir cartas a eso, a la muerte, a la vida, no sé. Y un poco como Las Siete Almas, la película que tuvo antes. Se ve bonita, no sé si será la gran película, pero una película bonita. Pero la que me dejó así, ¡guau! Esa que te dije de La Llegada, de Denis Villeneuve. Arrival. Ah, bueno, ya. Pero me dejó... Así se llama en inglés. Sí. No sé si la llamaba en castellano. Parece que sí se llama. La Llegada. La Llegada. Es la Amy Adams, muy buena actriz, que la hemos visto en comedia y otras películas. Yo la vi en el Propuesta de Año Bisiesto, que es muy divertida. Y en Big Eyes y otras más. Y la película trata sobre una llegada de aliens y le piden a ella, Morgan Freeman creo que el actor, Forrest Whitaker le pide que traduzca a los aliens y a los terrestres, entre los aliens y los terrestres. Me dejó sorprendida porque la película se ve súper, súper buena. Eso. Es la película que hizo Denis Villeneuve antes de dedicarse a filmar ahora Blade Runner. Sí. Sí. Arrival ha tenido muy buena crítica, está estrenándose recién en Europa. Hace cosa de un mes creo que se estrenó. Aquí todavía no tiene fecha de estreno. No, pero lo que se ve es fantástico. Yo vi el trailer hace rato, es porque estaba en The Guardian por ahí en algunas páginas. No sé, yo lo vi en cine grande, unos impresionó. Ella, la Amy Adams, es una lingüista, entonces le encargan. Actúan Amy Adams, Jeremy Renner y el Forrest Whitaker. Me gusta ella porque es como. No, es la diva, es una actriz así. Claro que es linda y todo, pero es. Es como, no como en el corriente tampoco, pero me entendí, como cercana. La que tú viste de Jennifer Lawrence se llama Passengers. Sí, pasajeros, sí. Y es también con Chris Pratt, Michael Sheen y Lawrence Fishburne. Solamente vi a Chris Pratt. Así que el director no lo conozco, fíjate, se llama el director Morten Tidlum. La verdad que había otra más y no logré acordarme. Igual que cuando vi Rara, traté de acordarme de todo lo que me decías tú de la música, pero no. ¿Cuándo viste Rara? Sí. Mira, director no es un director noruego que va a dirigir la película esta con la Tina. Yo creo que se entretenía la Pasajero. Puede ser. No tengo mucho antecedente. Aquí estoy mirando en Santa Wikipedia a ver si aparece alguna cosa más, pero no. Pero entretenía. No hay nada de crítica. Sin embargo, a diferencia de La Llegada, que se ve como impresionante, como que tiene otras cosas. Y la película de Denzel Washington, no creo que sea del gusto tuyo, por ejemplo, pero del gusto de la gente que va a ver las películas así como sentimentales. Yo creo que a mí me gustaría, la soportaría ver una vez. Y la vería con gusto, yo creo. Lo que pasa es que Denis Villeneuve tiene un cine... La otra vez comentábamos, ¿te acuerdas que sí. Yo me vi varias películas de él? Me falta ver un par todavía. ¿Viste Incendios? Vi Incendios, que vi también esta otra, Maelstrom. Vi Sicario, por supuesto. Me falta una más, pero... esta que... La Sospecha. Ya. El Prisionero se llama en inglés esa. Y la otra, que también era muy buena, que está El Hombre Duplicado, con el Jake Gyllenhaal. Enemy, se llama, ese enemigo. Y claro, no es un cine... ¿Fácil? Digamos, tan complaciente, porque tiene sus subtextos. Pero... Y es un director... A mí lo que me gusta es cómo dirige, o sea, el uso del espacio, la forma en que aborda los temas que trabaja. Eso te quiero decir con la película de Denzel Washington, que debe ser una buena película, pero complaciente. O sea, le va a gustar a todo el mundo. Y esas películas sí son para la gente que le cae bien a todo el mundo. O sea, uno tiene que jugársela alguna vez por... Yo tengo algo. Mucha esperanza en que Blade Runner, la continuación, sea una película... No va a ser tan grande como Blade Runner de Ridley Scott. Pero que sea una buena película. Pero no va a ser una mala película. O sea, el Villeneuve da garantía. Dicen, por lo menos, da ilusiones. Lo que yo he leído de Arrival en la prensa anglo, no he leído ninguna crítica así que diga que la película tiene alguna cosa penca, digamos. Parece que es Yo creo que va a ser impresionante. Así como que la primera vez que vimos Blade Runner, que quedamos todos guau. Pienso que es la que... quizás el estreno sea tan potente, no sé, pero sí. las imágenes son... Tuviste el tráiler y es lo que pasa que esa con Christopher Nolan es Interestelar o esta... Dicen película... que es la nueva Interestelar, yo no lo sé. Podría ser, claro, o esta otra Christopher Nolan que van a encontrar quienes vayan a ver el estreno esta semana, que es Doctor Strange. Van a encontrar ahí algunas con, ¿cómo se llama esta película de Christopher Nolan, la que se metían en los sueños con el Inception? Ay. Que a mí me gustó mucho. Pero vamos a hablar de los estrenos. Hablemos al tiro de los estrenos del 3 de noviembre, después nos vamos con los ciclos. Hagámoslo al revés. Ya, pues. Se estrena Doctor Strange, Hechicero Supremo. Quiero ver eso. También vi la sinopsis. Que es de la... No vi la sinopsis. Es una película Marvel. Es de la Marvel. Y la dirige Scott Derrickson, que es un director... No sé si es muy conocido. Yo la verdad es que no lo ubicaba. Las películas, sí, después revisando la ficha de él, encontré que tenía una película que yo vi que me gustó harto, que es El exorcismo de Emily Rose. Ah, también la vi. Sí, buena película. Fíjate, que una muy buena película. Y también después hizo Hellraiser Inferno. No, eso no la vi. También hizo una que no es muy buena, que es El día que la Tierra se detuvo. Ay, era la tierra, medio sueño. Sí. Con el Keanu Reeves. Pero El exorcismo de Emily Rose es una película que te caería agarra, dentro, ¿sí?, de eso que es el cine antropológico, podríamos decir. Y te agarra. Es un tema cultural. Y te agarra. No es terror, precisamente. Y Doctor Strange, yo vi ayer el tráiler, y también he leído críticas buenas en todos lados de la película, fíjate. Bueno, que el actor es un actorazo y... Tiene un reparto. Y la chica, la Rachel McAdams, también es buena. Mira, también es Cumberbatch, Chiwetel Ejiofor, actor negro de 2 años de esclavitud y otras películas más. Que no recuerdo ahora una que vi, había una que me gustó mucho con él. Rachel McAdams y la Tilda Swinton. Sí. Además que una historia como para los cabros, bien conocida, un clásico de los cómics. Es un cómic, sí, pero no es un cómic de los masivos. No, como los otros, pero es para los cabros que manejan cómics. Es un personaje que aparece en los años 60, Doctor Strange, y fíjate que es muy psicodélica la película. Sí, es un muy psicodélica. No es un cómic masivo como Batman y como Superman. Pero los cabros que saben de cómics lo manejan harto. Sí, sí. Particularmente aquellos que son más apegados al universo Marvel. Así, ¿sí?, como hay otros que son apegados al universo DC. Digamos, al DC Comics, ¿no? Al universo DC, Soledad Alvear. Que son aliados de Mordor. Aliados de Mordor. Los otros estrenos son una que se había anunciado antes, que una película francesa de estas parecidas a ¿Qué pasó ayer?, con cámara encontrada, que se llama Se nos fue de las manos. Y esta es la segunda parte de una que se llamaba Babysitting, así le llamaron en inglés. Una película, una comedia. Y la otra podría ser interesante, aunque la crítica no la ha tratado muy bien. La idea es buena, el plot es bueno. Tratan muy bien a la protagonista, que es la... Emily Blunt. Y esta la dirige Tate Taylor, que dirigió una película biográfica de James Brown. Que es la más conocida que tiene. Ahora, esta película es un thriller de... Es como la de Hitchcock. De amnesia. Está entre La ventana indiscreta. Es una mujer, la Emily Blunt, que es alcohólica y que sufre de apagones por el alcohol. Y ella está separada de su marido, que tiene la custodia de la hija. Y tiene otro matrimonio. Y ella, en su viaje en tren diario, parece que va a trabajar, pero siempre va con resaca, mira por la ventana y siempre ve una pareja que se ve como muy idílica. Hasta que un día no ve a la pareja y ha despertado esa mañana con la sensación de que algo ocurrió y que ella estuvo envuelta en alguna cosa y no sabe qué es, porque tiene el apagón de la borrachera, ¿no? Y comienza a indagar, porque le da la idea de que parece que el marido de esta familia, de esta pareja ideal, la mató y empieza a hacerse pasar por amiga de ella y a investigar qué fue lo que ocurrió, mientras lidia con sus propios demonios del alcoholismo y de la pérdida de su matrimonio. Dicen que el libro está basado en un libro que es un bestseller, sí, escrito por una mujer, no recuerdo cómo se llama el libro. Se me guarda el libro, pero la autora no sé. No es igual que el libro. Ya. Pues el libro toma 3 historias de mujeres y acá se concentra solamente en esta. ¿Ya? Pero dicen que la película, lo que flaquea, yo leía, es flaquea comparada con el libro, y el libro tampoco, el libro es más bien un bestseller. Sí, pues. Espero que la actuación de Emily Blunt realmente es descollante. Quizás por eso valga la pena verla, porque una buena actuación siempre es un lujo. O sea, y ella es una actriz que partió haciendo roles muy pequeños, sí, y ha ido creciendo. En Sicario tiene un... Así como la chica esta que te dije yo, la Adams de... La Rachel McAdams. No, la Rachel McAdams y la otra chica... La Amy Adams. La Amy Adams, ella... los ojos, ya con los ojos están actuando. Ya en su, sí. Nos vamos. Nos queda un minuto. Pasemos a lo que se va a dar el en ciclo. El francés. Sí. Una película que se llama Casted Chinois, Nueva Vida en Nueva York, que es una comedia, está sacando de una serie de Cédric Clapiche. De, es una familia que se va a vivir a Nueva York, ¿verdad? Y se inserta. Esto está dentro del ciclo del cine francés, mira, de France, que se llama Reencuentros. En el ciclo OVNI, en el... Personas con problemas. En la serie de noviembre que se llama Personas con problemas, está Submarino de Thomas Vinterberg. Siempre me cuesta él. Que es parte de este movimiento que se llama Dogma, junto con el... Sí, es un polaco, ¿no? Sueco. No, es un... Ay, se me acuerdo, el Dogma. Tenía tipo, como, tiene como unas bases que seguí. Es una reacción al cine formal y ellos trabajaban con cámaras de video y con la música. Yo tenía también ciertos cánones que seguir y eso también. Había un canon, claro, y ahí estaba este director de Los Idiotas. Ahí está, sí. Se me olvidó el nombre en este momento. Un poco, pero no importa. Que es un cine como bien impactante y de choque, ¿eh? Es como. Y acá es la historia de dos hermanos, hijos de una madre alcohólica, que se hacían cargo de su hermano menor y en un día que ellos se van de carrete para poder olvidarse toda esta carga que tienen, que están tan parentizados por su madre que se cae y se orina encima cada rato. De pura borracha, ellos se van de carrete, se emborrachan y algo pasa con el niño y eso les va a pesar toda la vida. No, no quiero verla. Así que eso es lo que está en los ciclos, como los siempre, todos ciclos regalones. Los ciclos mejor que los estrenos, excepto Rara. Claro, o sea, hay decíamos, bueno, siempre las películas alternativas están en los ciclos. Hay un ciclo que no hemos pescado, fíjate que yo me entero siempre tarde y después se me olvida, que es un ciclo cine italiano que hace la UDE Conce. Y que es una película al mes. La que viene ahora en noviembre la vamos a considerar. Pero todavía falta como un par de semanas para que se dé esa película. Sí. Y no lo otro, el ciclo de Chihuayante, la Casa de la Cultura, todos los jueves a las 6:30. Siempre buenas películas. ¿Qué se da este jueves? Por ejemplo, el jueves que viene, no me acuerdo, pero el que recién pasó, Toque de Queda. Ya, y se, ellos, va a dar, ya, se va a dar ahí la de Manque también, ¿o ya no? Ya se dio, po. Se dio la Ricardo, sí, Manque y el Penquista. Y en diciembre viene un festival al aire libre, festival de cine. Bueno, despidámonos del programa y del bloque con I Don't Get It, de los Cowboy Junkies, que es esta banda canadiense. ¿Pero qué versión tenía ahí? Es la versión en estudio del disco Teen Sessions. ¿Ya? Y que aparece esta canción en la banda sonora de Girl on the Train, de La Chica del Tren. ¿Mira? Tiene buena banda sonora en términos de canciones. Yo creo que la voy a ver porque es liviana, ¿o no? Como thriller. Yo creo que una película liviana, una película así para cabecearse, ni nada de eso. Está en multisala, está para público general, está pensando que puede ser un taquillazo también la película. Así es que... Ahí está. Mañana a ver Rara. Sí, hay que ver Rara y estar atentos con las otras dos películas que se estrenan pronto. Yo creo que ojalá se den acá. Sí. Por eso quería ver Rara, para que la gente... Que vean que hay público, porque sabíamos tres ayer. Sí, sí, eso es importante, porque si no, las películas que son interesantes no llegan. Así que despidámonos hasta el próximo martes. Sí. Martes 8 va a ser. I